Valentina Villegas en 1988 mi vida cambió de una forma muy brusca porque perdí a mis padres. Valentina, angustiada, ignorada y olvidada, tuvo una niñez precoz, la cual trajo muchas consecuencias en su infancia. Sentirme más sola que el ser más miserable de la tierra. A mis 5 años de edad era tenazmente triste en las navidades saber que tu familia te quería por caridad, pero que se iban y la soledad te aporreaba con brusquedad el sentimiento más. Fueron pasando los años y Valentina conoció la calle, la promiscuidad desde sus 13 años de edad, drogas y una vida llena de libertinaje. En estos momentos tengo trastornos mentales, fantasmas que me impulsan a hacer locuras y a tener un tren de vida muy libre y arriesgado. Si no tengo pues estas cosas en la vida, le pierdo como el sentido y la dirección.